Continuamos en Todos de Pueblo con el señor Jorge Alperín, que recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, señor. Alperín, en vivo, en los estudios de Radio Nacional. Ilustrano, por favor, Jorge, ilustrano. Ilustrano, ilustrano, ilustrano. Y Alperín ilustra y dice... Bueno, dos noticias económicas que muestran, que ilustran precisamente sobre las políticas del kirchnerismo, porque son muy, muy del cuño kirchnerista en esto. Ayer hablábamos, ¿te acordás?, de la iniciativa que mandó la presidenta al Senado para que no se puedan privatizar las acciones del Estado en empresas las más grosas. El Estado tiene acciones en muchas de las más grandes empresas de la Argentina. Sí. Y eso lo maneja el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, porque esa plata va para el ANSES para las políticas sociales. Uh-huh. Digamos, como hay una ofensiva para tratar de privatizar esas acciones por parte del PRO, entonces sí, hay una defensa que se hace. Y hoy, ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo en el Senado como parte de la estrategia para defender esa iniciativa. ¿Y qué dijo Kicillof? Hay unas 44 empresas en donde el Estado tiene acciones, uh-huh, de las cuales 27 tiene acciones, forma parte directorio. Del directorio. Uh-huh. 27 de ellas. Las acciones, dijimos que son, en muchos casos son 10%, 9%. Sí. Pero hay casos como Techín y otras, hay casos de grandes empresas donde tiene hasta el 26%. De empresas muy grandes. O sea, muy grandes, efectivamente. Lo que contaba el ministro es que desde el 2008 aumentó el valor de esas acciones un 736%. O sea que fue un negocio para el Estado mantener esas acciones. Yo no compré ni una acción de eso. Y hoy equivalen a 63 mil millones de pesos. ¡Epa! Lo que dijo el ministro también es que esta iniciativa no busca prohibir que si el Estado en un futuro decide que necesita transferir parte de esas acciones, no prohibirla, pero sí que esa transferencia no sea arbitraria y unilateral de parte del Poder Ejecutivo, que no agarre el Ejecutivo con un decreto, claro, o con mayoría momentánea, no, tiene que haber una mayoría calificada para poder cambiar esa cuestión, ¿no? Me parece bien. Después aclaró que lo que cobran de plus salariales son 9.000 pesos aproximadamente, 9.300 pesos los accionistas que están de parte del Estado. ¿En los directorios? ¿No? Participan en el directorio. No. Claro, okay. Es un plus salarial de 9.300 pesos. La otra noticia muy importante y muy del cuño kirchnerista también es que ustedes saben que el precio del petróleo se está derrumbando. Sí, 38. Ya llegó a su nivel más bajo, sí, $38 el barril. Menos mal que no tengo acciones. ¿Qué haces si vos tenés una empresa privada de petróleo y llega a un nivel más bajo? ¿Qué haces? Naturalmente. No saco más petróleo, Jorge. Bajás la producción. No saco una gota más. Bajás la producción. Bueno, lo hacen todas las empresas privadas petroleras de la Argentina hoy. Solo YPF sigue aumentando la producción. Ah, mira. YPF sigue aumentando la producción y estos incrementos permiten más que compensar lo negativo de la producción de todo el resto del sector petrolero. Hubo la suba que hubo en estos seis meses de la producción de gas fue del 3,5% y de tan solo 0,4% de petróleo. Eso en promedio. Ajá. Pero YPF permitió que en vez de esa suba pequeña no fuera una caída. Sí. Porque aumentó en alrededor del 50% la producción. Es decir, que YPF salva la producción y el abastecimiento de petróleo en un momento en que el interés privado dice, no, entonces produzco menos, ¿viste? Pero como nosotros tenemos un interés estratégico y político. Exactamente. Para llegar alguna vez a autoabastecernos de petróleo. Es el Estado velando por los intereses del conjunto de la comunidad, pensando de otra manera que las empresas privadas. Y por eso YPF hoy tiene una cuota del mercado del 43% de la producción de hidrocarburos. Solo YPF tiene el 43%. Esto, bueno, políticas kirchneristas. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, Alperín. Ya venimos.